Padre, y gracias porque en ti podemos esperar. Como dice tu palabra, de ti tomamos fuerzas. Y yo oro para que en este momento tú permitas que la exposición de tu palabra pueda ser sencilla, pueda ser clara, pero sobre todo, Dios, que tu Espíritu Santo hable a cada uno de nosotros y que cada versículo que leamos sea vida para nosotros y no la veamos como algo lejano, sino algo aplicable a nuestra vida diaria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues hoy le hemos titulado a esta enseñanza Fuerte Soy, y como ya decían Checo y Lucy, hoy vamos a hablar de Gedeón, ese personaje bíblico, y de el Capitán América como una analogía. Por cierto, felicidades al pueblo norteamericano, ya hay muchos hermanos en Cristo que nos miran desde diferentes lugares de Estados Unidos, mucha gente que también ha obtenido la ciudadanía norteamericana. Felicidades, porque hoy 4 de julio están celebrando su independencia y ese día es tan importante para ellos como para los mexicanos es la noche del grito, el 15 de septiembre o el 16. Bueno, para ellos es un día especial. Y Joel capítulo 3, versículo 10, Joel 3, 10, dice: forjad espadas de vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Me gusta mucho este versículo y me gusta mucho cómo lo expresa la versión Reina Valera 60. Y hoy vamos a hacer justamente esta analogía. El Capitán América, cuyo nombre real es Steve Grant Rogers, que es un superhéroe ficticio que aparece en los cómics estadounidenses publicados por Marvel Comics y creado por los historietistas Joe Simon y Jack Kirby. El personaje apareció por primera vez en el Capitán América Comics en marzo de 1941 por la editorial Timely Comics, que fue el predecesor de Marvel Comics. Y fue diseñado el Capitán América como un supersoldado. Un supersoldado que es un patriota estadounidense, quizás es el superhéroe que se identifica más con el pueblo norteamericano que ningún otro, y que obviamente siempre lleva su superescudo que lo protege y que además es su arma clave, pero en él lleva también la estrella. Recuerden, la bandera de Estados Unidos son las 52 estrellas, 52 estados, y lleva los colores de la bandera norteamericana. Lo interesante es que este supersoldado, que es el Capitán América, lucha contra las potencias del eje en la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que muchos de los superhéroes nacen justamente en este contexto de la Segunda Guerra Mundial, porque se ve el peligro que amenaza las libertades, no solamente de unos cuantos pobladores del mundo, sino del mundo entero. Recordemos que esto nace como una persecución hacia el pueblo judío, pero esto se va extendiendo a otras entidades y se va extendiendo al punto en el que los nazis empiezan a dominar Europa, pero además están matando a testigos de Jehová, a homosexuales y a todos aquellos que tienen algún tipo de defecto físico, como ellos lo llamaban, alguna anormalidad dentro de su cuerpo, o que los consideraban inferiores, tal vez por tener capacidades diferentes. Bueno, así de cruel era la ideología nazi, de tal manera que buscan cualquier pretexto para juzgar a la gente, y eso me recuerda a lo que está pasando justamente hoy con la ideología de género. Y el Capitán América viste un traje que lleva justamente el motivo de la bandera de los Estados Unidos, utiliza, repito, su escudo, que es casi indestructible, que lanza como proyectil. ¿Recuerdan cuando vimos los frisbees? Bueno, pues algo así parecido hace el Capitán América. Y el personaje es presentado por el alter ego de Steve Rogers. Ahora, Steve Rogers es aquí donde tú y yo nos identificamos con él y nos identificamos con Gedeón. es un joven frágil y débil. O sea, ¿quién iba a pensar que un muchachito tan frágil físicamente no es el típico soldado musculoso, no es el Rambo, no es el hombre fortachón que se puede enfrentar a cualquiera? No, te presentan un hombre frágil, no tiene ningún atributo físico, no tiene musculatura, es flaco, es más, está por debajo de su peso normal. Si tenía que andar pesando en promedio 70 kilos, andaba en los 50, es decir, tenía un peso muy, muy, muy bajo, era muy débil, no tenía ningún tipo de fortaleza ni de vigor, pero él es mejorado a la cima de la perfección humana gracias al suero experimental, el SSS, el suero del supersoldado, para ayudar a los esfuerzos inminentes del gobierno de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Es un superhéroe del que se toma la debilidad y a través de ese suero se le van creando poderes para que él pueda enfrentar a los enemigos. Y cerca del final de la guerra queda atrapado en el hielo y sobrevive en animación suspendida hasta que es descongelado en el tiempo presente. Por eso es que ha tenido también tanto éxito entre los jóvenes el día de hoy. Y a pesar de que el Capitán América a menudo lucha por mantener sus ideales como un hombre fuera de su tiempo, imagínate un hombre que nace en los 20s y en el 1940 él entra al ejército y empieza a luchar, y después al final en el 45 entra en este sueño profundo y despierta pues en el año 2018-2019, cuando se supone que lo resucitan. Han pasado tantas cosas, pero él mantiene sus ideales como un hombre de aquella época en medio de realidades modernas, y sigue siendo una figura muy respetada en su comunidad hasta convertirse en el líder de los Vengadores. Aunque en aquellos años en los Estados Unidos aún no se había implicado en la Segunda Guerra Mundial, pues ya se veía venir que Estados Unidos tarde o temprano entraría, porque ellos ven amenazadas las libertades en el mundo entero, tal, repito, como está sucediendo el día de hoy con el tema de la ideología de género. Pero el tono patriótico y antinazi del personaje se hizo evidente desde el primer número, en el que el héroe propinaba un puñetazo al mismísimo Adolfo Hitler y lo derribaba. Así que esta mezcla de historias bélicas, una propaganda bélica que condena al nazismo, convirtieron las aventuras del personaje en una de las series más populares de la editorial durante todos los años de la guerra. Ahora, decíamos que este joven, Steve Rogers, es un personaje débil. Y es aquí donde creo yo que tú y yo nos podemos identificar muchas veces con un personaje débil. Débil es simplemente una persona que tiene poca fuerza o nula fuerza o nula resistencia física. Pero no solamente tiene que ver con lo físico, a veces tiene que ver con lo anímico. Y tiene que ver con la poca o nula fuerza en la parte anímica, en la parte moral, incluso en la parte espiritual, para poder soportar o afrontar desgracias o situaciones difíciles. Y una persona, y creo que es aquí donde muchas veces, repito, tú o yo nos podemos sentir identificados, se puede llegar a sentir débil, y tal vez tú te has sentido débil, sientes que se te acaban las fuerzas por diversas causas y en diferentes circunstancias. Por ejemplo, un joven, uno pensaría, pero es que un joven siempre va a tener ánimo porque la juventud inyecta fuerza y poder. Sí, pero sabes que, por ejemplo, en México, hablemos de México, solamente 3 de cada 100 jóvenes que empiezan en la escuela van a lograr terminar con una licenciatura y después van a seguir tal vez con una maestría o un doctorado. 3, 97 se pierden. 97 nunca van a lograr sus sueños. ¿Por qué? Porque un joven pierde las fuerzas para seguir estudiando por lo que gustes y mandes. Unos dicen, bueno, por la situación económica, por la situación familiar, por situaciones personales. Está bien, son válidos todos los argumentos. La cuestión es que aquí se acabaron las fuerzas. Hay debilidad para seguir adelante. Y estamos hablando de jóvenes, pero el recién casado pues muchas veces pierde el ánimo porque ve que la situación económica es muy complicada, cómo comprar una casa propia, cómo irse a otro lado y a lo mejor termina pidiéndole refugio a sus padres. O el que tiene muchos años de casado, a lo mejor piensa que ya no tiene fuerzas para seguir adelante con su matrimonio. Ahora que Clarita y un servidor celebramos 30 años, mucha gente dice, ¿y cómo le hacen para lograr tantos? Bueno, pues obviamente necesitamos de Cristo Jesús en nuestras vidas. Y por cierto, ustedes, Montserrat y Carlos, ustedes tomen siempre fuerzas de Cristo Jesús para su matrimonio. Sin Cristo, nuestras fuerzas se van y quedamos débiles. Y yo celebro que ustedes puedan hacer hoy su pacto y que podamos hablar de tomar fuerzas en medio de la debilidad. Porque en cualquier área de la vida necesitamos tener a Cristo con nosotros. Para el trabajo, para educar a los hijos, para formar una familia, para mantenernos fuertes en medio de la adversidad. Siempre lo vamos a necesitar. Y ustedes como matrimonio, pues cada día cuando se despierten, oren y díganle, Señor, necesitamos de tu fuerza para seguir adelante en nuestra vida. Todos los días, absolutamente. No importa que pasen dos años, tienen aquí el ejemplo de sus padres que tienen matrimonios largos. Bueno, ustedes son la siguiente generación y díganle, Cristo, te necesitamos en nuestra vida. Y bueno, ¿qué pasa? Sobre todo ahorita que hay tantas personas enfermas. El enfermo pierde fuerzas y se siente débil para seguir luchando por su sanidad. El padre o la madre siente que pierde fuerzas para cuidar a sus hijos y luchar a favor de ellos. Y algunos dicen, es que siento que me están arrebatando mis hijos y se los están llevando y se están perdiendo y se sienten débiles. Máxime se ve cuando que los hijos son atraídos por el mundo. ¿O qué pasa cuando alguien ha sido rescatado de una adicción y siente que le faltan las fuerzas para mantener su libertad y se siente tentado a regresar al mundo de las adicciones? ¿O qué pasa con el empresario que tiene una compañía, le ha costado trabajo levantarla, pero en medio de las adversidades, las crisis, la globalización, los cambios gubernamentales, las situaciones fiscales y todas las cosas que se van dando, siente debilidad y cree que la empresa se va a ir a quiebra? O el anciano, pensemos en las personas de la tercera edad, que muchas veces ya se siente viejo, se siente cansado de la vida, se siente débil, se siente cansado de sus errores del pasado y piensa que ya no tiene sentido seguir con la vida. Incluso muchos cristianos que dicen, ah, ya le digo al Señor que mejor me lleve a casa, que ya me cansé de vivir aquí, porque se pierden las fuerzas. Y el problema es que cuando se pierden las fuerzas y uno se siente débil, puede caer también en la cobardía. Ya no quiere seguir adelante, ya no quiere seguir luchando y ya no quiere seguir enfrentando. ¿Qué pasa cuando tú como cristiano de repente piensas que Dios no ha respondido tus oraciones, que no se han cumplido tus objetivos y sientes que te faltan fuerzas para seguir adelante con la fe? Ya lo decía Jesús en la parábola del sembrador, la semilla que cae entre espinos o entre las piedras, y dice que aquellos que reciben la palabra con alegría, con gozo, en una primera instancia, pero al paso del tiempo, cuando vienen las persecuciones, cuando vienen las pruebas, cuando vienen los momentos complicados en la vida, se apartan de la fe y se olvidan de la vida cristiana. Esos son algunos, si no todos, algunos ejemplos de debilidad, incluso en lo espiritual. Así que en muchos aspectos, si tú te sientes débil, como el Capitán América, este mensaje es para ti, porque en realidad así somos los seres humanos. A lo mejor tú dices, ¿cómo voy a ser un super soldado? Yo no soy soldado. Bueno, la Biblia dice que los cristianos somos soldados de Cristo Jesús, pero a veces somos soldados débiles, a lo mejor somos soldados debiluchos, somos soldados que nos da pavor salir a enfrentar al enemigo, nos da miedo meternos en una guerra de intercesión, nos da pánico ir a predicar el evangelio y rescatar almas del infierno, porque nos sentimos débiles. Ay, hermano, ¿cómo voy a ir a hablarles a otros de Cristo si yo no sé nada de nada? Ay, hermano, me da miedo meterme en la intercesión porque siento que el enemigo me va a zarandear y que se va a desquitar contra mi familia. Esa debilidad provoca la cobardía. Por eso es que el personaje bíblico que tenemos que mirar es Gedeón. Y Gedeón es la contraparte justamente en donde tú y yo tenemos que basarnos. Y por eso me gustó el Capitán América con Gedeón. Ahora, gracias que me prestaron algunos muñequitos que tienen que ver y que nos hablan del Capitán América. Gedeón, ¿quién es Gedeón? Bueno, yo sé que tú has oído tal vez muchas veces. Hay gente que ha escuchado la palabra de los Gedeones o ha leído, porque en muchos hoteles, no importa la categoría, si son de lujos o si son sencillos, si son de pueblitos o si son de ciudades, en muchos hoteles, en muchos hospitales, y si tú eres tal vez un militar o trabajas en la marina o trabajas en la policía, a lo mejor te han regalado el Nuevo Testamento y dice que ha sido editado por los Gedeones internacionales que se inspiraron en este personaje, y entonces es un ministerio que obsequia Biblias en hoteles, en cárceles, a las Fuerzas Armadas y en diferentes posiciones, incluso en el sector médico también lo llegan a hacer. Y por eso mejor la palabra la tenemos un poquito presente. Bueno, Gedeón, en medio de todo lo malo que hicieron los israelitas, acuérdate que los israelitas decidieron vivir en pecado, abandonar a Dios, le dieron la espalda, deciden vivir para otros dioses, y el Señor permitió que los madianitas los dominaran durante 7 años, y cuando el pueblo comenzó a orar para que Dios tuviera misericordia de ellos, les pasó lo que siempre, ¿verdad? Ya que se está sufriendo, ah, pues vamos a orar a ver si Dios nos libra. Dios envió un profeta que les dijo que el Señor los iba a ayudar, y es cuando aparece en escena Gedeón, el superhéroe de Dios. Solamente que Gedeón era débil, no tenía fuerzas, no era soldado, no tenía una gran capacidad bélica, no había recibido instrucción militar. Y en el capítulo 6 del libro de los jueces, donde se habla de Gedeón, no voy a leer obviamente todo el capítulo, eso te lo dejo de tarea, que tú leas jueces 6, 7 y 8, que habla la historia de Gedeón, pero yo voy a tomar algunos versículos que me parecieron interesantes. Fíjate, en el versículo 11 dice: después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra, que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Él se quedó sorprendido porque dijo: ¿a quién buscan? ¿A quién le hablan? Él ni era guerrero, ni era valiente, ni era fuerte, ni sabía pelear. Él no sabía nada, era completamente débil. Así que en esto se parece a Steve Rogers. Gedeón, un muchacho débil, él simplemente no se la cree. Ahora, déjame decirte algo. Dios a ti te ve y te llama no por lo que eres, sino por lo que Él quiere que tú seas. Montserrat y Carlos, Dios no les va a hablar por lo que ustedes son, sino por lo que Él ve que ustedes van a llegar a ser. Así que hoy inician su vida conyugal, pero Él no los ve como son hoy. Él los ve como ustedes van a ser de aquí al futuro, en 5 años, en 10 años, en 20 años, 30 años. ¿Cómo van a ser? Él los ve así. Así que Dios nos llama porque Él tiene fe en nosotros y Él ve lo que vamos a hacer. Ahora, Gedeón se sentía débil y se sabía débil. En el versículo 13 dice que respondió Gedeón: Señor, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? Esto te da la idea de que Gedeón era un joven que había recibido de generaciones anteriores relatos de lo que sucedió con el pueblo de Israel. Pero ahora él cuestiona: eso que me dijeron mis abuelos, ¿dónde está? Yo ya no lo veo. Y dice: ¿acaso no dijeron el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Entonces el Señor lo miró y le dijo, fíjate bien, es aquí donde aparece la lección para ti, para mí. Dios te da la fuerza, tú que te sientes débil, Dios te da la fuerza. Y le dijo: ve, ve tú con la fuerza que tienes, y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. El gran yo soy le está diciendo: yo te envío, te estoy dando fuerzas. Pero Gedeón no cree que Dios le pueda dar fuerzas, como a lo mejor mucha gente que está viendo este mensaje no lo cree. De, ay, ¿a poco? No creo que Dios me fortalezca tanto. Dice que le respondió: pero Señor, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Y fíjate lo que le dice: mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia de mi familia. Señor, te equivocaste, buscaste al más débil de los más débiles. Yo creo que el Señor le dijo: justamente eso es lo que quiero, porque no quiero que nadie se gloríe en su propia fuerza, sino en la fuerza que yo le voy a dar. Así que si tú dices: Señor, pues creo que te equivocaste conmigo, escogiste al más débil de los débiles, pues gloria a Dios, porque es ahí donde el Señor se va a manifestar. Él no quiere gente poderosa, el Señor quiere gente como tú o como yo, para poder hacer su obra en grandeza. Así que la fuerza está en Dios, no está en ti, no está en mí. El Señor le dijo: yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Ahora, Gedeón estaba tan débil y tenía tanto miedo que hasta la presencia de Dios le daba miedo. En el versículo 22 leemos que le dijo: cuando Gedeón se dio cuenta de que era el ángel del Señor, clamó: oh soberano Señor, estoy condenado, he visto cara a cara al ángel del Señor. Pero el Señor le dijo: no te preocupes, no tengas miedo, no morirás. ¿Te da miedo meterte a la presencia de Dios? Mucha gente cuando viene a consejería con un servidor, y yo le digo: mira, métete a la presencia de Dios, clama, búscalo, olvídate de todo, apaga tu celular, métete a la presencia, póstrate, ahí está el oratorio, ve y métete a su presencia. Ay, hermano, es que me cuesta trabajo, es difícil. Pues sí, pongo el celular con unas alabanzas, porque a la gente le da miedo meterse de lleno a la presencia de Dios. Que no te dé miedo a ti, métete, búscalo y deja que Dios te ministre. Fíjate, la shalom de Dios, la paz de Dios, Él quiere ponerla en tu corazón. En el versículo 24 leemos que dice: entonces Gedeón construyó un altar al Señor en ese lugar y lo llamó Yahvé Shalom. Otras versiones dicen Jehová Shalom, lo que significa el Señor es paz. En ese altar sigue en Ofra, en la tierra del clan de Abiezer, hasta el día de hoy. Es decir, Gedeón experimentó por primera vez en su vida la paz en su corazón. Se dio cuenta que la debilidad lo hacía miedoso, la debilidad le quitaba todo el valor, pero el Señor le estaba dando paz. Y hubo un proceso, aquí aparece algo interesante, un proceso en el que Dios va dándole valor a Gedeón y va tratando con él. Y eso me enseña que a ti y a mí, Dios también nos mete en un proceso. En ese proceso tú y yo vamos a ir tomando valor de parte de Dios. En el versículo 25 dice: esa noche el Señor le dijo a Gedeón: toma el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene 7 años, derribe el altar que tu padre levantó a Baal y corta el poste dedicado a la diosa Acera que está junto al altar. Después construye un altar al Señor tu Dios en el santuario de esta misma cima, colocando cada piedra con cuidado. Sacrifica el toro como ofrenda quemada sobre el altar y usa como leña el poste dedicado a la diosa Acera que cortaste. Dios lo manda a hacer algo que para él era intrépido, pero él quería que fuera tomando valor donde nadie lo veía. Entonces Gedeón llevó a 10 hombres de sus criados e hizo lo que el Señor le había ordenado, pero lo hizo de noche porque les tenía, y aquí nos vuelve a hablar, les tenía miedo a los demás miembros de la casa de su padre y a la gente de la ciudad. Temprano a la mañana siguiente, mientras los habitantes de la ciudad se despertaban, alguien descubrió que el altar de Baal estaba derribado y que habían cortado el poste dedicado a la diosa Acera que estaba al lado. En su lugar se había construido un nuevo altar y sobre ese altar estaban los restos del toro que se había sacrificado. los habitantes se preguntaban unos a otros: ¿quién hizo esto? Y después de preguntar por todas partes y de hacer una búsqueda cuidadosa, se enteraron de que Gedeón había sido el hijo de Joás. Saca a tu hijo, le exigieron a Joás los hombres de la ciudad. Tendrá que morir por haber destruido el altar de Baal y haber cortado el poste dedicado a la diosa Sera. Sin embargo, Joás gritó a la turba que lo enfrentaba: ¿por qué defienden a Baal? ¿Acaso abogarán por él? Todo el que defienda su causa será ejecutado antes del amanecer. Si de verdad Baal es un dios, que se defienda a sí mismo y destruya al que derribó su altar. Fíjate, el papá de Gedeón tuvo que salir al quite porque a Gedeón le daba miedo, pero habló con mucha sabiduría. Si él es Dios, que se defienda. Y si alguien defienda lo que no es Dios, lo matamos. Así de radical era este hombre. Bueno, a partir de entonces, a Gedeón lo llamaron Jerobaal, que significa que Baal se defienda a sí mismo porque él destruyó el altar. Ahora, Dios lo fue preparando cuando Dios entró en la batalla a favor de Gedeón. La victoria fue contundente y tú te vas a dar cuenta en los siguientes capítulos. Yo concluyo esta parte en el versículo 33, pero diciéndote a ti: cuando Dios está contigo en la batalla, quizás la batalla va a reciar. Quizás es como dar una palmada en el avispero y las avispas se alborotan y la gente dice: ¿para qué hiciste eso? Es una locura, eso no se hace, tan tranquilos que estábamos. No, no podemos quedarnos quietos. Tenemos que actuar y tenemos que defendernos y tenemos que actuar con el poder que Dios nos da y con la fuerza que Dios nos da. En el versículo 33 dice: poco tiempo después, los ejércitos de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente formaron una alianza en contra de Israel, cruzaron el Jordán y acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu del Señor, fíjate bien, el Espíritu del Señor se apoderó de Gedeón y Gedeón tocó el cuerno de carnero como un llamado a tomar las armas. ¿Quién iba a imaginar que ese muchachito débil, escondido, el más débil de los más débiles, ahora bajo la influencia del Espíritu Santo, iba a tomar el cuerno e iba a convocar al pueblo de Israel a la batalla? Así que dice: y los hombres del clan de Abiezer se le unieron. También envió mensajeros por todo Manasés, por Aser, por Zabulón y por Neftalí, para convocar a sus guerreros, y todos ellos respondieron. Así que, entrando a tu vida, tú eres un soldado de Jesús. La Biblia dice que tú eres un buen soldado, y como buen soldado tienes que militar y tienes que defender aquello que Dios te manda defender. Y como buen soldado tienes que aprender a pelear para ganar las batallas. Carlos y Montserrat, en la vida van a encontrar muchas dificultades, pero dice la Biblia: mejores son dos que uno. Y ustedes, como buenos soldados de Jesucristo, tienen que hacerse de las promesas de Dios. Y ustedes tienen que luchar por ellas. Y la Biblia nos enseña que la tierra prometida está delante de ustedes. Ahora, la tierra prometida no llega sola. Hay que luchar como buenos soldados por esas bendiciones. Por eso la Biblia dice: tú eres un buen soldado de Jesucristo. Y si uno dice: pero yo no tengo las fuerzas de un soldado. Pero el Espíritu Santo te da las fuerzas del super soldado. Por eso es que Él nos fortalece. Así que lo que tenemos que reconocer es que tú y yo somos débiles en diferentes áreas. Mira, aún si tú dices: sí, pero yo soy de esos intercesores poderosos, grandiosos, efectivos. Aún la Biblia dice que espiritualmente, hasta para orar y pedir lo que conviene, somos débiles. En Romanos 8:26, fíjate lo que dice la Escritura: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué nos conviene pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por eso es que nos permite orar en lenguas. Y vamos a meternos más profundamente cuando hablemos en la siguiente serie sobre el Espíritu Santo. Pero fíjate, aun si tú dices: es que yo soy de esos buenos intercesores. Mira, la Biblia dice: sí, pero a veces eres tan débil que pides mal, porque no sabes pedir, porque eres débil para pedir. Y a veces cuando tenemos un problema enfrente de nosotros decimos: caray, ¿Y qué pido? No tengo ni idea ni de cómo orar. ¿Qué voy a pedir? Bueno, ahí el Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos ayuda en nuestra debilidad. Anímicamente nos acobardamos, nos desmoronamos, no queremos enfrentar situaciones, no queremos tomar decisiones porque creemos que no podemos. Nos da miedo. El estado de ánimo se viene para abajo, el cuerpo se debilita. Y a veces no queremos confrontar y le damos la vuelta y le damos la vuelta. Y tenemos que reconocer, tengo miedo porque soy débil. En Joel capítulo 3, versículo 10, en la traducción, en lenguaje actual, me gusta cómo lo dice: conviertan a los más cobardes en hombres de valor. Eso es justamente lo que Cristo Jesús hace contigo y conmigo. Nos convierte de ser cobardes en personas de valor. ¿Y qué pasa físicamente? Ya vimos en lo espiritual, ni siquiera somos buenos para orar. En lo anímico nos da miedo enfrentar o resolver un problema. A veces hasta en una reunión en Zoom, mejor apago la cámara para que nadie me vea porque me da miedo. Físicamente nos enfermamos, nos cansamos, el cuerpo es débil, se cansa, influye en nuestro estado de ánimo. A veces el estado de ánimo se cansa porque el cuerpo se siente débil, y a veces el cuerpo se cansa porque el estado de ánimo se siente débil. Y estamos en un círculo vicioso. En Mateo 26, 41, Jesús dice: velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Así que no podemos negar lo que Dios dice de ti y de mí. Él dice que espiritualmente somos débiles, Él dice que anímicamente somos débiles, Él dice que físicamente somos débiles. Ya seríamos muy orgullosos y muy testarudos y muy tontos si decimos: no, yo no soy débil. Desde luego que somos débiles y tenemos que reconocerlo. Y materialmente también podemos tener debilidad, porque aún hay gente que tiene muchos recursos, que es rica, y de repente cuando entran las grandes crisis, cuando de repente se mueven aquellos puntos que se sostienen la economía. ¿Cuántas veces te has enterado que gente multimillonaria termina suicidándose porque no sabe enfrentar esa crisis? Gente que se tira a las vías del metro porque no tuvo dinero para pagar la renta, porque lo corrieron del empleo, porque el negocio está en quiebra, porque los clientes no pagan. Y a veces materialmente no tenemos los recursos, y cuando no tenemos el dinero necesario o los recursos materiales se van para abajo, sentimos que nos desmayamos. Yo recuerdo cuando dos experiencias que he tenido en ese sentido. Siendo soltero, mi padre había hecho planes para vender el departamento, un terreno que tenía, construir una casa. De repente viene el terremoto, lo perdemos todo y decimos: ¿y ahora? Es ahí cuando más débiles nos sentimos, que Dios obró milagros y proveyó sin necesidad de lo que mi papá había dicho: con esto lo hacemos. Y ya casado con Clarita, el plan, tener una casa, un crédito a 20 años, a largo plazo para salir adelante. Y de repente hay una crisis en el 94 y uno dice: ¿y ahora qué hacemos? Y cuando el Señor nos dijo: devuelvan la casa al banco, Señor, y luego, y cuando te sientes débil y te das cuenta que tus recursos no te sirven absolutamente para nada, es cuando Dios se manifiesta y hace los grandes milagros. Así que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. En 2 Corintios 12, versículos 9 y 10 dice: pero Dios me ha contestado: mi amor es todo lo que tú necesitas. Mi poder se muestra en la debilidad. Así que cuando tú te sientas débil, dile: Señor, sí, aquí estoy, te entrego mi debilidad y quiero tomar tu fortaleza. Y luego continúa diciendo el Espíritu Santo a través de Pablo: por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad para que el poder de Cristo se muestre en mí. Me alegro de ser débil, de ser insultado y de ser perseguido, y de tener necesidades y dificultades por ser fiel a Cristo, pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. Cuando tú le dices: Señor, soy débil, no tengo con qué, no tengo cómo, se me acabaron las fuerzas, las ganas, el ánimo, es cuando le das oportunidad que el Espíritu de Dios se mueva en ti. Así que permítele a Dios que a través de su amor, Él te haga fuerte. Y veíamos que el Capitán América, siendo un joven debilucho, como habíamos mencionado al principio, Steve Rogers, bueno, este muchacho lo que hizo fue tomar el suero del super soldado. Sería bueno que existiera un suero así, ¿verdad? Que ya salieras como él, guapo y fuerte. Por eso es el superhéroe favorito de tantas chicas. Bueno, él fue sometido al suero del super soldado, pero Gedeón fue sometido a la presencia del Espíritu Santo. ¿Tú y yo qué tenemos que hacer? Pues alabado sea el Señor que tenemos al Espíritu Santo para ir y meternos a su presencia. Aquí la cuestión es que ahora depende de ti y de mí. Y el Espíritu dice, ven, aquí estoy, te espero. Ahora ve y métete. Carlos y Montserrat, el Espíritu Santo está esperándolos. Y cada día ustedes van a ir y se van a meter a su presencia. Es decir, Espíritu, ven sobre nosotros. Ahora, esta es la clave para tener fuerza, vigor y poder todos los días de sus vidas y de su matrimonio. Y que sea un matrimonio de éxito, un matrimonio de bendición, un matrimonio que cambie las cosas alrededor. Porque el Espíritu de Dios está con ustedes. Así que, tú y yo, ¿qué tenemos que hacer? Pues tomar del Espíritu. Esto es lo primero que tenemos que hacer. En Zacarías capítulo 12, versículo 8, dice, en aquel día el Señor defenderá al pueblo de Jerusalén. El más débil entre ellos será tan poderoso como el rey David, y los descendientes reales serán como Dios mismo, como el ángel del Señor que va delante de ellos. ¡Qué promesa tan extraordinaria! Porque Dios promete que tú serás tan poderoso como lo fue David en el momento en que él ya era el rey, y que tus hijos, fíjate bien, no sé si escuchaste o leíste bien esta promesa, los descendientes serán como Dios mismo, tus hijos serán como Dios. Esa es la promesa que Dios nos da. Así que tómala. Ustedes todavía no tienen hijos, pero un día los van a tener. Y ahí díganle, Señor, esa promesa de Zacarías la declaramos para nosotros y para los hijos que tú nos des. Dicen amén. Así que búscalo cada día. En Segunda de Crónicas capítulo 25 versículo 8, solamente la segunda parte dice, porque Dios tiene el poder de ayudar y de derrotar. Dice, wow. Me acuerdo cuando Dios nos dio esta palabra a Clarita y a mí, y que la gente nos decía, vamos a pelearnos contra Banamex, y hermanos increíbles que nos mostraron su amor, abogados, dijeron, vamos a pelear para defender su causa y su casa. Y cuando oramos, el Señor nos dijo, no, porque yo tengo el poder o para ayudar o para derrotar. Dijimos, Señor, no vamos a ir a pelear si tú no vas con nosotros. Y fuimos y devolvimos la casa. Así que no es que busques a Dios cada 8 días, solamente el domingo. No se trata de buscar a Dios una vez al año durante un congreso o durante las reuniones de acciones de gracias al final del año, sino buscar a Dios cada día. El Espíritu de Dios te hace un super soldado. Y a veces tú dices, pues ya no tengo ganas ni de seguir, ya no tengo ganas ni de seguir trabajando, despierto y tengo que pensar en el trabajo, me siento débil, no tengo ganas. Es ahí donde tú tienes que decirle, Espíritu de Dios, ayuda a mi debilidad, te necesito. Acuérdate que tus debilidades son las oportunidades para el poder de Dios. Y gloria a Dios por ello, porque el poder de Dios es invencible. Tus debilidades le dan oportunidad a Dios. Si tú quieres moverte en tus fuerzas están limitadas. En 2 Corintios 12, 5, fíjate lo que dice Pablo aquí, pero hace estas palabras tuyas. Yo podría estar orgulloso de conocer a una persona así, pero no de mí mismo, pues yo solo puedo hablar de mis debilidades. ¿De qué podemos hablar sino solo de nuestras debilidades? Ahora, la clave no es decir, pues sí, pobre de mí, miserable de mí, tengo muchas debilidades, y tirarnos al piso a ver quién nos levanta. No, lo que tienes que hacer es entregarle tus debilidades al Señor. En 1 Corintios 15:43 dice: lo que se siembra en deshonra resucitará en gloria, lo que se siembra en debilidad resucitará en poder. Así que humillarte ante Dios y reconocer tus debilidades te hace un supersoldado. Y Cristo es nuestro máximo ejemplo de debilidad convertida en poder. ¿Cómo? ¿Cristo fue débil? Bueno, 2 Corintios 13:4, recuerda que Cristo dejó su gloria, dejó su divinidad, dejó su poder en el cielo y se vino a la tierra y se hizo un ser humano como tú o como yo, incluso más débil, porque Él decidió nacer en un tiempo donde no había avances tecnológicos, en medio de una familia humilde, y lo colocaron en un pesebre, cosa que hoy sería prohibitivo para cualquier ser humano. Y dice la Escritura que cuando Cristo fue crucificado, era débil, pero ahora vive por el poder de Dios, y nosotros compartimos con Cristo esa debilidad, pero gracias al poder de Dios, también compartimos con Él la vida. Si es necesario, cuando vayamos a verlos, les daremos pruebas de ese poder. ¡Qué escritura! Porque ahora a ti y a mí nos ubica en un plano frontal con Cristo Jesús. Y podemos decir: Cristo se identificó con mis debilidades para que ahora yo tome de sus fortalezas, de su poder. Así que no te quedes paralizado, acércate a Él y toma de su poder. Acércate a Cristo, eso te hará un super soldado para el Señor. Y finalmente, Gedeón tuvo algo que lo hizo un super soldado. Él no bebió de un super suero como el Capitán América, pero tuvo algo que les faltó a muchos: fe. Gedeón es un hombre que podrá tener todas las debilidades, y a lo mejor tú dices: oye, pero puso a prueba a Dios muchas veces y le pidió muchas señales. Pero ¿sabes por qué? Porque era un muchacho que tenía fe y actuó con fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 33 y 34, fíjate lo que dice: por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia. Eso fue lo que hizo Gedeón. Recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego, escaparon de morir a filo de espada. Y me gusta lo que dice: su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Esto que dicen estos dos versículos de Hebreos 11, 33 y 34 literalmente describe lo que hizo Gedeón, un hombre de fe. ¿Qué necesitamos hacer tú y yo? Actuar con fe. ¿Qué necesitan hacer ustedes? Actuar con fe. Porque la fe nos va a permitir lograr cosas imposibles. Y si algo tenemos que imitar de Gedeón, es que aunque él vio sus circunstancias débiles, él no le creyó a sus circunstancias, él le creyó a Dios. A veces el problema que tenemos los cristianos es que vemos más nuestras circunstancias, y son tan fuertes las circunstancias que decimos: es que es imposible que Dios lo pueda hacer. No veas tus circunstancias, ve a Dios, cree lo que Dios dice. Último versículo dice 1 Corintios 1:25: cree en Él, confía en Él, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Así que tu fe es fundamental para tomar de la fuerza de Dios. Tu fe te va a hacer un super soldado. Así que déjame orar por ti. Si estás en tu casa, en tu cama, en tu sillón, y tú te sientes débil, ponte de pie y dile: Señor, aquí estoy, reconozco que soy débil, pero vengo a tomar de tu poder, vengo a tomar de tu fortaleza. Me identifico con Gedeón. Soy débil. Me siento débil en lo espiritual porque a veces no sé ni qué pedir. Me siento débil en lo espiritual porque a veces siento que me cuesta trabajo creer. Me siento débil en lo anímico porque a veces no tengo la valentía para enfrentar problemas, para tomar decisiones, para resolver conflictos, para hablar con quien tengo que hablar. Señor, me siento débil. Me siento débil físicamente porque siento que se me acaban las fuerzas, porque me siento enfermo, porque a lo mejor me levanto y veo tantos problemas en mi trabajo que ni siquiera me dan ganas de levantarme o de ir a trabajar. Me siento tan débil que a veces quisiera que ya llegara la noche para perderme en el sueño y no enfrentar nada. Me siento tan enfermo que a lo mejor a veces ni siquiera te pido que me sanes, sino que mejor me lleves a tu presencia. Me siento tan débil que tantas cosas que hay alrededor mío que me hacen sentir el más inútil de los seres humanos. Así que dile, Señor, aquí está mi vida. Pongo delante de ti mis debilidades y quiero tomar de tu poder, quiero tomar de tu fuerza. Espíritu de Dios, muévete por favor en cada casa, en cada automóvil, en cada lugar donde haya una persona viendo o escuchando este mensaje, aun si están en el metro, en un transporte público, si están en su trabajo, en una plataforma petrolera, no importa dónde estén. Dios, tu espíritu no tiene límites y yo oro para que en este momento tú ministres a cada uno con tu poder, con tu fortaleza, y tú hagas de cada uno, que somos simples hombres y mujeres débiles, supersoldados de Cristo Jesús, que podamos decirte: sí, Señor, heme aquí, aquí estoy, en el nombre de Cristo Jesús, amén.